y hoy nos vamos a centrar en el CB Lumbreras, el equipo de la localidad vecina que está dentro de esa segunda autonómica que descansó este fin de semana. No hubo partidos, pero sí que jugaron los integrantes del Junior masculino dentro del Grupo B, donde está inmerso también el Cubo 8. En este caso cayeron derrotados ante la Archena por 46 a 50 en su cancha. Ahora mismo son sextos con 4 puntos. Pero hoy tenemos con nosotros a Domingo Millán, capitán del Club Baloncesto Lumbreras del equipo de categoría segundo autonómica. Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Bueno, ¿cómo se presenta la temporada este año? ¿Cómo va ese inicio de campeonato? Bueno, la verdad es que este año el proyecto es totalmente diferente al del año pasado. El año pasado teníamos un equipo con mucha experiencia en la categoría, incluso en categorías superiores, con gente que llevaba jugando mucho tiempo. Y la verdad es que este año, pues la mayoría de gente del año pasado no ha podido seguir por circunstancias, por las mismas dificultades de mantener el equipo, y este año pues hemos renovado, digamos, la plantilla. Somos un equipo de gente muy joven y bueno, estamos con paciencia, pero intentando luchar pues por meternos en los playoffs de ascenso. Objetivo pues importante, ¿no? Meterse arriba. Sí, la verdad es que bueno, la ilusión la tenemos. Ya te comentaba que hay muchas dificultades porque estamos empezando de cero, pero bueno, yo creo que el Club Baloncesto Lumbreras, que es un club con mucha historia, solo puede perseguir ese objetivo. El año pasado estuvimos a punto de conseguirlo. Mm. Ganamos a dos equipos como Lorca y Totana, que han subido de categoría, que estaban en primera autonómica, y bueno, en casa les ganamos, estuvimos a punto de subir, no pudo ser, y este año pues con muchas dificultades, pero la ilusión sigue siendo la misma. Domingo, ¿la mayoría soy de allí del puerto? ¿Mimáis la cantera o hay gente de fuera? Sí, bueno, hemos tenido que completar, la verdad, este año el equipo con gente de fuera, porque como te comentaba, hay mucha gente del año pasado que ya pues tienen una edad y bueno, de momento han decidido este año no seguir. Sí. Pero bueno, ahí tenemos un equipo juvenil que son, aunque ahora mismo también están empezando a hilar, son un equipo para mí de los mejores de su categoría. Y la ilusión es pues precisamente esa, que Baloncesto no se pierda, que el equipo, aunque sea con muchas dificultades económicas, ya que, bueno, ya sabes cómo es la situación para los equipos, las dificultades a la hora de sacarlas, ¿no? Los ayuntamientos, pues la subvención ha bajado, porque claro, ellos tienen también más dificultades, y la verdad es que la federación también creo que debería replantearse el tema económico, porque tenemos que pagar desde fichas, hasta fichas particulares para cada jugador, hasta los árbitros. Entonces la verdad es que se hace muy cuesta arriba, pero como te decía, la ilusión es que siga habiendo un equipo de referencia, un equipo senior, un equipo juvenil, y nuestra ilusión es que el año que viene pues seguir fomentando la cantera y pese a dificultades pues seguir creciendo. ¿A qué equipos estáis viendo ahí al ladito que estáis diciendo a ver si esto me van a facilitar el meterme en playoff? ¿Con quién os vais a jugar el pastel? Bueno, hay varios equipos en la categoría que la verdad que tienen ya bastante experiencia y llevan jugando ya muchos años la categoría, como son Mazarrón, como son Alhama, como son La Ermita, que bueno, que son equipos punteros que llevan mucho tiempo jugando con mezcla de juventud y de experiencia, y bueno, y yo creo que esos van a ser los tres equipos con los que nos vamos a jugar, como dicen los puestos. Mm. Este fin de semana se ha descansado, ¿la semana que viene jugamos en casa o fuera? La semana que viene jugamos contra Alhama, que bueno, las referencias que tenemos, aunque no lo he visto este año, pero del año pasado ya se veía gente muy alta, muy fuerte, y hablando con gente de Mazarrón que conocemos, nos han dicho que son de los equipos más fuertes de la categoría. Nosotros, aparte, hemos tenido mucha mala suerte en el inicio de arranque de temporada, porque se han lesionado tres de nuestros mejores jugadores, y bueno, ese estamos esperando pues también a que se recuperen y a que el equipo vaya creciendo para poder dar la talla en los partidos. Domingo Millán, pues que aparte de capitán del equipo se dedica prácticamente a todo, ¿no? Hay que ser multiusos en estas categorías inferiores. Sí, la verdad es que bueno, ha sido una historia muy complicada este año, especialmente sacar al equipo, por lo que te comentaba, porque la subvención prácticamente era solo para sacar el equipo juvenil, que para nosotros la categoría inferior es lo primero, y la verdad pues que hay que estar un poco en todo, y a base de unos pocos que tenemos una fe ciega en este proyecto y en seguir para adelante y con mucha ilusión y mucho esfuerzo, pues lo estamos sacando. Pero como tú dices, hay que hacer de multioso, tiene que estar uno para todo. Tiene que estar para todo, la verdad que sí. Luego, la verdad es que apoyos ve pocos, ¿eh? A la hora de trabajar, si tenías a 20 delante, te quedas luego con dos o tres, no te quedas con más. Pero la verdad es que el amor al deporte, el amor al baloncesto, en este caso de Domingo Millán, pues ahí sigue poniendo, la verdad es que bastante fe en este equipo y sigue luchando por el CB Lumbreras. ¿Va mucha afición allí a veros al complejo deportivo? Bueno, sí, la verdad es que tenemos unos fieles seguidores que son, que aunque no sean muchos, pero son muy ruidosos, tenemos una afición que la verdad es que es fiel y nos anima bastante. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que también desde aquí quiero hacer un llamamiento porque hay un equipo de baloncesto Puerto Lumbreras, que la gente vea que hay, bueno, que hay una actividad que yo creo que puede ser muy divertida, muy entretenida, que le echamos muchas ganas y desde aquí animo pues eso, a toda la gente a que vaya a los partidos. Tenemos una página web, si me permite, que por supuesto es cblumbreras.tk, que ahí pues tenemos actualizado todo lo que son los horarios de los partidos, cuando jugamos y tal, y desde ahí pues la gente puede estar informada. Pues ya saben, cblumbreras.tk. El que quiera estar informado del baloncesto en la comarca y del baloncesto en Lumbreras, pues en Puerto Lumbreras, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros lo que le deseamos también es mucha suerte y mucho ánimo a Domingo Millán para que siga trabajando y siga esforzándose en ese CB Lumbreras. Bueno, yo, si me permite, José Ángel, solo por último, quería dar las gracias a nuestro patrocinador principal, que es Garrido Millán Abogado, uh-huh, y a toda la gente que a título anónimo, pues la verdad es que se ha esforzado y se está esforzando en que este proyecto salga adelante. Y bueno, y a vosotros también especialmente por acordaros de nosotros y por apoyarnos. A ver si conseguimos que haya más gente que se una a este proyecto y empresas, patrocinadores, que sepan que son bienvenidos. Poquito a poquito verás como si seguiremos atentos a ese CB Lumbreras y nos iremos interesando semana a semana y con protagonistas de lo que va haciendo durante esta campaña. Muchas gracias, Domingo. Muchísimas gracias, José Ángel. Ahí estaba Domingo Millán, capitán, pues y aparte jugador multiuso, lo lleva todo para adelante del CB Lumbreras. Vamos a cambiar de tercio, nos quedan 5 minutitos.